Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir co seguinte, mellor dito, cos seguintes convidados. Por unha banda temos a don Eduardo Ferreira Martínez, que é o cuarto teniente de alcalde do Concello de Tui, concelleiro de Cultura, Patrimonio, Medio Ambiente e Deportes, porque non había máis, non dámenos todos a él. Boas tardes, don Eduardo. Boas tardes. Que tal? Muy... Efectivamente, non había máis. Se non tocaba a mí tamén. Bueno, pois vamos a falar dunha cosa, pero voulle presentar ao compañeiro que hoxe non está en directo aquí nos estudios, pero témolo a través da vía telefónica. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes a todos os ointes, moi especial darlle a felicitación, bueno, e saudalo moi cordialmente a don Eduardo, que moi amablemente nos atende. Sí. Que vamos a falar, que no, vamos a ver que nos fale desa exaltación da festa do meixón, que non é precisamente o mexillón. Aí está. Senón as algas. Non. Son as angulas. Ah, é aí as angulas. Ah, pues, sí, as angulas, sí, señor. O que se coñece pois a nivel moi superior ás angulas. Bueno, que nos fale don Eduardo. Sí, comence el de falar de este traballo, que é unha recuperación, ¿verdad, don Eduardo? Pois sí, a ver, como, bueno, antes de nada aclarar iso, que sí. O meixón non é mesillón, como ben dicía vostede, sí. Senón que o que, bueno, en castelán se coñece como angula, sí. O linda, la guía. Sí. Que entra polo ríos, neste caso polo río Miño. Pois é pescado aquí, que é nos poucos lugares onde está permitida a pesca deste alevín. Sí. Tanto na parte galega como na parte portuguesa. Ademais aí ustedes como están preto, como está, bueno, é a fronteira con Portugal, teñen o máis sinxelo, non, de poder intercambiar, non? Sí, eso non é un problema. A fronteira hai moito tempo que está aberta e os intercambios comerciais de todo o tipo pois son pois do máis común e habitual con, bueno, sí, con Portugal. Sí. Pois nada, bueno, hablando sobre la Festa do Meixón, era pues un antiguo festival que bueno, actualmente se realizaba durante las fiestas de San Telmo. Este año pues vanse a celebrar desde o 20 o 29 de abril. Era a típica festa gastronómica que se realizaba debaixo dunha carpa, se congregaba moita xente, pero ese modelo pues chegou un momento pues que xa non colapsou, digamos, tamén a crise afectou bastante, tanto que este é un producto pues bastante caro dado a súa alimentación, é moi caro. Pues era imposible llevar a cabo una festa de carácter popular con este producto. Uh-huh. Entonces, este es el segundo año que se recupera. Recuperamos el año pasado, en las anteriores fiestas de San Telmo, y decidimos llevar a cabo un formato nuevo, pasar de esa festa popular realizada en una carpa, donde se congregaba gente, pues a realizarlo en diferentes restaurantes. En total son 6 restaurantes de la ciudad de Pín que participan de esta Festa do Meixón. En las suas instalaciones pues ofrece este plato típico a 55 euros. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Hombre, pues tampoco, en fin, ya se sabe que tampoco es una baratura, pero el precio está bastante bueno. Sí, precisamente para esta festa de Meixón durante las fiestas de San Telmo, pues no llega a un precio popular, pero también es cierto que sí que se rebajó un poco lo que es habitual. Uh-huh. Bueno, no es popular, pero que es accesible, porque en realidad el precio está en consonancia con artículo, ¿no? Pues este artículo es un artículo carísimo porque es difícil de pescar también, y al mismo tiempo pues no es tan fácil de coger, pues no sé, un kilo de angulas. No. Aquí conviene hacer varios factores. Primero, que sea un producto en sí escasea, y después que pues tenga una pesca pues un tanto compleja. Hay que pescarlo de noite, con luz, claro, y demás. Uh-huh. Claro. Y puedes decir, son 500 euros o 50 euros, perdón. 55 euros. 55, o una ración que no es más que una ración, quiero decir, porque está acompañada también con viño. Con un viño de una adega. Este cada año tiene una adega determinada, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. El viño aquí de la zona, do Baixo Miño. Sí. Que por lo tanto acompaña perfectamente o producto local. Uh-huh. Sí. ¿Y adega cómo se llama? Ahora mismo no tengo aquí nomás. Sí. La semana pasada fue a Remesal, ahora mismo no lembro la actual, la de este año. Sí. Vale. Y los restaurantes que participan son Asador Paulo, Cruzeiro do Monte, El Molino, la de Manu, o no, Cadalo Furado y Operador de Tui. Uh-huh. El separador, claro que el separador no podía faltar, ¿no? Porque es precisamente un estandarte de Tui. Por cierto, de Tui podríamos hablar no solamente de esta grande exaltación, sino también de muchísimas cosas más. Ya que tenemos o seu enderezo ya o contacto, pues tenemos que convidarlo en más ocasiones para poder, que pueda hablar con nosco aquí en la nuestra radio, ¿no? Sí. Pues por mí encantado, porque sí, porque Tui puede ser hablar longo tendido de do seu extraordinario patrimonio, da natural, aí está, pero moitísimo. E despois do outro evento que se fai tamén a nivel musical, non? Que teño entendido que tanto na catedral como no outras cousas que fan aí, por exemplo, os gaiteiros, unha xuntanza que houve de música popular, que sei eu, hai moitísimas cousas. Sí, a nivel cultural que temos unha cerda. Sí. Muy, muy grande, de moita calidade. O noso teatro municipal está dentro da rede galega de teatros auditorios, e o sexto en número de público en Galicia. Uh-huh. Temos festivais de música, como Música no Claustro, que é de carácter bianual. Este non se fai, pero si se fará en 2020. O Festival de Música de Teclado Ipen, que realizase no mes de suyo, entre Tui e Valenza. Uh-huh. O Festival de Documentais como Pelo, que realizouse a semana pasada. Uh-huh. A vida cultural en Tui é moi intensa. Sí, por eso, sí. Por eso que aproveitar que temos o concelleiro de cultura que se encarga de todas estas cousas que te acabo de dicir, que bueno, a nivel de deportivo, a nivel de medio ambiente, que está sí, a nivel deportivo, conjuntamente precisamente con Valenza, que formamos esa velocidade, tamén un dos grandes valores de un dos grandes activos de Tui, de temos 30 e pico asociacións deportivas, claro, aquí poden se disfrutar e practicar innumerables actividades, deportes, disciplinas deportivas, especialmente pues as que teñen que ver co río. Sí, señor. Temos o club callatudense, que podes dicir que é o Real Madrid do kayak en España. Sí, sí. No, no, que aí salen verdadeiras figuras do deporte, dos deportes que teñen que ver co fluvial, non sei, coa barca, con moitísimas cousas. A verdade é que para nós é un grande prazer e ademais unha honra telo hoxe precisamente no noso programa. Que, bueno, pues que teña moitísimo éxito con esa exaltación. Desde a miña parte, pois agradecerlle moitísimo a dedicación que nos tuvo hoxe, que si tes alguna pregunta máis, Armando, o que vamos a facer, que sei que ten máis actividades o noso concelleiro, pois desexarlle que teñan, volvo a repetir, que teñan moito éxito nesa exaltación, e que en outro momento volveremos a incomodalo para que nos fale. Sí, non é isto. Eu solamente lle quería facer unha pregunta. Si hai en Tui, que eu conozco, non é que coñezca moito, pero teño familia aí. Si os paisanos, os veciños, pues están comprometidos co medio ambiente. Pues sí, claro. Xa digo, o patrimonio, a cultura e o deporte co medio ambiente son os grandes activos do municipio de Tui, e a xente, pues, que comprometen. Se temos un parque natural, que é o máis antigo de Galiza, xa digo, pues, son os valores e a xente compromete en cuidalos. Pois, entonces, vamos dar aquí, vamos, que xa nos deu bastante información, pero vamos a seguir noutras ocasións seguindo, pois, falando con vostede para que nos conte cousas do patrimonio, xa que temos esta sorte de telo a vostede, pois no, nosotros vamos a seguir en contacto, vamos a falar do patrimonio de Tui, que non é pouco que ten. E de moitas cousas máis, sí, señor. Sí. Non, un pouco, precisamente, non? Temos o casco histórico, o segundo casco histórico máis grande de Galicia despois de Santiago de Compostela. Sí, sí, jolín. Máis cousas que teremos que aprender de don Eduardo. Desa localidade, e o don Eduardo seguirá nos facendo, seguro que nos axudará a facer de Quiquerone, de esta cidade da que podemos gabarnos os galegos do exterior e do interior tamén. Tamén. Sí, señor. Unhas poucas veces tiño pasado eu por aí. Sí. Unhas pouquiñas. Pois moi ben, señor Eduardo, foi un placer pois telo aquí, e como non, seguiremos pois en contacto. Vale, pois o placer tamén é meu, e moi agradecido de que poideran facer esta entrevista e dar a coñecer Tui en Cataluña, e bueno, non podo máis que darlle un saúdo, pois non só os catalanes, son tamén os galegos que están residindo en Cataluña. Sí, moi ben. Pois moitas grazas. Moitas grazas, don Eduardo. Hasta outra ocasión que voltaremos outra vez a conectar. Exactamente. Unha aperta. Apertas. Chao. Xulio. Xulio.